Luis Patricio Alomoto, igualmente la presencia de doña Cecilia Alomoto y del ensamble coral académico Amadeus. Qué gusto, señoras, señores, amigos queridos, tenerles acá en La Rayuela este día. Bien, vamos a hacer un poquito de historia. Bienvenidos, bienvenidos. Es una ocasión con Patricio. Estábamos esperándola ya desde hace algún rato, pero se nos hizo ya. Qué bueno, qué alegría. Un gusto, siéntanse en su casa, disfrutemos de estos minutos. Bueno, buenos días, maestra Alomoto. Bienvenido, mil gracias por estar acá. Buenos días. Beatriz, querida, un saludo muy cordial para ti, fraterno. Agradecido por esta oportunidad de compartir la música, como hemos dicho, con tu fiel audiencia. Muchas gracias por permitirnos estar aquí, invadir tus estudios con música. ¡Qué lindo! Maestra Cecilia, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Gracias, Beatriz, por tu invitación. Estamos felices de estar en esta mañana contigo, gracias. Bien, tenemos una solista también el día de hoy. Cuéntanos un poco, Lucía. Lucía es la solista de hoy. Hola, muy buenos días con todos. Encantadísima, Beatriz, por la invitación que le has hecho a mi hermano, y mi hermano nos ha compartido esa invitación a nosotros también. Y bueno, aquí traemos música, mucha alegría para compartir, y bueno, esperemos que todo esto sea hermosísimo para todos los oyentes que están escuchando. Mil gracias, Lucía. Qué bien, ¿no? Es una familia musical y además ha extendido su música y su arte a otras familias. Qué lindo. Eso es importante. Vamos nosotros a escuchar en primer término a la maestra Cecilia. Nos va a interpretar, quisiéramos que nos cuente un poquito de su obra. ¿De qué vamos a escuchar? Bien, estamos en esta mañana con el coro Amadeus, coro comunitario del Valle de los Chillos. ¿Quién mejor para explicar lo que vamos a interpretar? Nuestro querido integrante Julián, quien va a decir de qué se trata. Bueno, adelante, Julián, te escuchamos. Gracias por la invitación también nuevamente. A continuación vamos a escuchar la obra titulada Locus Iste, del compositor y organista austriaco Anton Bruckner. Es una obra de 1869, dedicada a la Catedral de la Inmaculada Concepción en Austria, basada en los pasajes bíblicos de la escalera de Jacob y la zarza ardiente. El texto de la obra expresa: este lugar ha sido hecho por Dios como un sacramento de valor inestimable, exento de toda mancha. Muchas gracias. Entonces vamos a escuchar con atención. Amigas, amigos, estamos listos ya. El ensamble coral académico Amadeus. Locus iste, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad eo, ad Qué maravilla, realmente emociona estas voces, ¿no? Estas sonoridades maravillosas. Amigas, amigos, el Ensamble Coral Académico Amadeus fue creado en enero de 2011 bajo la dirección del maestro Patricio Alomoto en una de sus visitas a Ecuador. Y su visión fue ofrecer un espacio que nos permitiera, nos dice, sensibilizar a los vecinos del Valle de los Chillos a través de la actividad coral, formando valores como la constancia, la solidaridad, el compañerismo, el trabajo en equipo, el respeto, la gratitud. Los mismos que otorgan a sus integrantes beneficios como liberarse del estrés, fortalecer su autoestima, mejorar la concentración, aprender un nuevo lenguaje, socializar mejorando la calidad de vida y la de su entorno. Cantar no tiene edad. Y esto enriquece a sus miembros al interactuar entre diferentes edades e incluso nacionalidades. El Coro Amadeus se ha mantenido durante 8 años ya. Son 8 años consecutivos de mucha música bella, ¿no? Entre diferentes edades, decíamos, entre diferentes participaciones. Y es así, pues, que en la actualidad cuenta ya con 12 integrantes, 4 sopranos, 4 contraltos, 2 tenores y 2 bajos. Su repertorio va desde la música sacra, clásica, latinoamericana y ecuatoriana. Actualmente es dirigido por la maestra Cecilia Alomoto. Celebramos ciertamente este proyecto cuando sabemos que a nivel barrial, a nivel de parroquias, a nivel de cantones, la música, el arte, está considerado realmente como una medicina para algunos de los males que nos están agobiando como sociedades actuales, modernas, entre comillas, ¿no? Y el arte realmente cura. El arte cura, el arte es medicina, el arte nos integra, y eso hay que felicitar. Y convocamos a otros barrios, a otros espacios de nuestro querido Quito, a que sigan este ejemplo realmente del Ensamble Coral Académico Amadeus. Maestra Cecilia, ¿qué viene a continuación? Cuéntenos. Pero hagamos una cosa, me gustaría un poco que nos presentemos. Si Bernardo nos ayuda, vamos a escuchar los nombres de los integrantes del Coro Amadeus. Por favor, maestro. Entre los bajos tenemos Homero Zurita, bajo. Federico Weimar. En los tenores, Alejandro Pelliza. Julián Jaramillo. Nuestras queridos contraltos, Elsa González. Maggie Hartos. Lucía Vázquez. Nelly Mora. Y nuestras queridas sopranos, Lucía Salazar. Alejandra Nicolalde. Pepa Santa María. Isabel Piliajo. Y acá tenemos, obviamente, Lucía con el piano, ¿no? El piano, dije. El violín, perdón. Bien, para todos ellos, nuestro reconocimiento, nuestro aplauso permanente. Y, por supuesto, vamos a seguir en la escucha, en la buena escucha de lo que ellos hacen. Sí, Beatriz. Entonces, me gustaría invitar a Lucía, que es soprano de nuestro fundadora, te cuento, es fundadora. Entonces nos va a hacer una breve reseña de qué es lo que viene a continuación. Gracias. Perfecto. Muy buenos días con todos los oyentes de la radio de la Casa de la Cultura. La siguiente canción es un mambo, compuesto en 1953 por los autores mexicanos Pablo Beltrán y Luis Demetrio. Su título es ¿Quién será? Bueno, vamos a escuchar entonces este clásico. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé. Maravillosas voces, ciertamente, y la dirección de la maestra Cecilia Alomoto. Yo quisiera detenerme un momentito para hablar del maestro Luis Patricio Alomoto, que, bueno, ya lo conozco y sé de su modestia, digo yo. Realmente es uno de los emblemas que tiene Ecuador como un maestro director de orquesta, como músico fuera del país, y luego la labor que está haciendo acá, dentro del Ecuador. Maestro Alomoto, una maravilla realmente esta iniciativa, ¿no? Y cuéntenos un poquito de eso. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cuál fue la inspiración para crear este maravilloso coro? Beatriz, querida, por eso te decía, muchas gracias por permitirnos invadir tu espacio, porque pienso que estas personas, tus vecinos queridos, son quienes hacen país realmente, quienes nos animan a seguir adelante, que sí podemos. Somos un país glorioso, lleno de cultura, lleno de cosas positivas, de gente que hace cosas, que hace, cristaliza sueños a través de la música, ¿sabes? Por el poder inmensurable de la música es precisamente eso. Nos transforma de personas ordinarias en personas extraordinarias. Yo te agradezco infinitamente, te agradezco mucho la invitación, pero quería que veas esto, quería que Quito y el país que escucha, que hay vecinos interesados en cultivar el arte, cultivar su espíritu, ser mejores ciudadanos cada día. Muchas gracias. Qué maravilla, gracias a ustedes. Ahora mismo está nuestro coordinador acá, don Patricio Álvaro, y sin duda alguna vamos a conversar con él, porque sería tan oportuno, tan justo, que una próxima programación que nosotros tengamos institucional, de celebración, de la radio. Wow, muchas gracias, pero muchas gracias. Ustedes serán muy bien recibidos. Un aplauso para acá. A ustedes, para el aplauso. Para ustedes. Está acá, les decía, nuestro coordinador, Patricio Álvaro, y bueno, él ha estado escuchando con mucha atención desde Capurito. Y desde la oficina, ¿no? También, porque siempre que está monitoreando y se escucha lindísimo. Sí, así es que la invitación desde ya queda hecha, habría solamente que coordinar fechas y horas. Y esperemos que nos acepten, amigos, esta invitación, porque para nosotros es un honor tenerles aquí. Gracias por venir. Amigas, amigos queridos, vamos a escucharles un tema más, ¿les parece? Por favor. ¿Podríamos tocar algo con guitarra y violín? Sí. Con muchísimo gusto. Sí. Claro que sí, les escuchamos. Claro, claro que sí, maestra. Yo quiero aprovechar el espacio para pedirte de la manera más comedida, nos permitan, sí, participar a nuestro grupo en el Teatro Prometeo. Es un sueño y creo que nos merecemos, se merecen, caramba, ellos por su trabajo. Quisiéramos, bueno, hacerlo. Vamos a hacer la gestión, pues. Entonces. Sí, vamos a ver si es posible en este fin de mes. Bueno, muchas gracias. A ver, vamos a entrarle a la lucha entonces. Gracias, ¿ya? Gracias. Bueno, esta cosa, dicen que corto es el amor y largo es el olvido. No sé, Beatriz, tú me dirás. Esta cosa maravillosa que son íconos de nuestra música ecuatoriana se llama Odio y Amor, del maestro Víctor Paredes. gracias, maestros, amigos, queridos. Patricio. Beatriz, querida, mil gracias. Largo es el amor y corto es el olvido. Qué maravilla, qué linda oportunidad. Bueno, vamos a trabajar en este próximo sueño, que queremos cumplirlo, y a ustedes, a cada uno de ustedes. Un honor realmente tenerlos acá en el programa, en La Rayuela. Siempre bienvenidos, esta es su casa. Y pues nada, nosotros nos quedamos felices, realmente felices de haber participado con ustedes estos minutos. Yo quisiera en realidad resaltar la labor de Patricio, de Ceci, de Lucy Alomoto. En realidad son unos seres humanos muy valiosos, muy importantes. Y lo importante es que en realidad han logrado entusiasmar a todos nosotros. Y aquí nos tienen con la misma ilusión de cantar como desde hace 8 años cuando se juntó el coro. Mil gracias, un abrazo, sí, maestros, para ustedes, lo que están haciendo es enorme. Y ustedes sigan multiplicando en los vecinos, sigan multiplicando en las familias, créanlo, el arte, la música es medicina. Un abrazo, con mucho respeto y mucho cariño para todos ustedes. Amigas, amigos, seguimos después de despedirles con todo nuestro cariño al Ensamble Coral Académico Amadeus y a los maestros Cecilia Alomoto, Lucía y Luis Patricio Alomoto. Seguimos con más de La Rayuela.